No me avergüenzo al decirte que he llorado por culpa de tus desprecios. Cuán ausente te siento. No te alejes más de mí, que la distancia apaga el amor. Por una sonrisa tuya vale la pena estar junto a ti, mi amada, aunque sea un instante cada día. Voy a luchar por ganarme tu confianza. Voy a pelear por no perderte nunca. Voy a esforzarme para que feliz seas. Voy a esperar a ver si algún día me puedes brindar un poquito de tu amor por un día. Sentirme dichoso tan solo por estar a tu lado. Por una sonrisa tuya vale la pena estar junto a ti, mi amada, aunque sea un instante cada día. Siempre pienso en ti, a cada instante te recuerdo, a cada minuto repito tu nombre. Y nunca dejaré de amarte, porque has marcado mi vida por siempre y para siempre. Te amo. Por una sonrisa tuya vale la pena estar junto a ti, mi amada, aunque sea un instante cada día. Siempre pienso en ti.